Miquel, ¿me das el disco, por favor? Sí, sí, tómalo. Hace mucho calor aquí, ¿no? ¿Puedo poner el aire? Sí, ponlo, ponlo. Hace más de 30 años, algunos jóvenes llegaron desde las ciudades, decididos a cambiar sus vidas y a cambiar el paisaje de los pueblos abandonados del prepirineo aragonés. Desde entonces, la vida ha vuelto a estos pueblos. Cuando llegaron, no había ningún tipo de infraestructura básica: agua, luz, comunicaciones. Cuando llegamos aquí, no teníamos nada y tuvimos que hacerlo todo: arreglar las casas, los caminos. ¿Qué movió a estos jóvenes para establecerse aquí? Buscaban una forma distinta de organización social. Vivir en el campo, sí, pero sobre todo vivir en comunidad. Compartir las decisiones, ayudarse. Una forma de organización asamblearia que con el tiempo se ha modificado. Antes éramos más idealistas que ahora y menos prácticos también. Ya no hacemos tantas cosas todos juntos. Hay algunos pueblos que están creciendo. Tienen nuevos vecinos procedentes de otros países. Hay más niños. Reconocen que hay que aprender de la vida en comunidad de las antiguas aldeas, pero sin olvidar que están en el siglo XXI. Surge así el concepto de ecoaldea, una comunidad que busca el equilibrio entre la ecología, la sociedad, la cultura, la economía, la política. Me gustaría motivar a otras personas para tener experiencias similares. Enhorabuena, es un reportaje excelente, ¿verdad, chicos? Muy interesante. Me gustaría vivir así, sin tráfico, sin contaminación, sin prisas, con más tiempo para pensar. ¿Sí? Oye, ¿te gustaría pasar una semana allí? Nos han invitado y... Sí, estupendo. Así podemos completar el reportaje con una experiencia desde dentro. ¡Sergio! ¡A desayunar! ¿Pero qué hora es? ¿Necesitas ayuda? Bueno, ¿puedes cortar tú esa leña? Sí, sí, por supuesto. Uf, has cortado tanta leña como Teresa. Muy bien. Bueno, voy a buscar setas. ¿Puedo ir contigo? Sí, claro. Así conoces el bosque. ¿Puedo beber agua? No, no. Esta agua no es buena. ¡Vamos, rápido! Tenemos que meter los animales dentro. ¿Ahora? Hola, Sergio. ¿Qué tal tu primer día en la ecoaldea? ¿Es todo tan maravilloso como pensabas? Te puedo pedir un favor, Carmen. Ven a buscarme.